de Kaun Cassette a grabar las tandas cada vez que viene son exquisitas. Hablamos del señor Secretario de Desarrollo Económico y Turismo de la Municipalidad de Concordia, del señor Aldo Álvarez, que está con nosotros. También quiero saludar a Jesús, que está como siempre acompañándonos acá en el programa. Aldo, un placer y en vivo. Mirá qué lindo, ¿eh? Muchas charlas tuvimos durante el año, pero respetamos los protocolos y fueron telefónicas. Pero Aldo, siempre es lindo tenerlo en vivo para profundizar diferentes temas. ¿Cómo estás, Aldo? Un placer tenerte en el programa. Hola, Pablo. Uh-huh. El placer es mío, como siempre. Y sí, está bueno. Uh-huh. Respetando el distanciamiento, acá estamos, uh-huh, en vivo. Como siempre te digo, no soy de ir mucho a... Uh-huh. A las radios, a los medios, pero bueno, venir acá siempre es algo lindo y compartir una mañana, uh-huh, está bueno. Y las tandas jugosas, ¿no? No la podemos grabar y no vamos a hablar de las tandas, pero... Che, no, bueno, intenso laburo, ¿eh? Tuviste que ser muy creativo, vos y tu equipo, año muy complejo, pero se tuvo una temporada, se avanzó mucho en turismo y estos deben ser los aspectos del balance positivo, ¿no, Aldo? Sí, sí. Uh-huh. Podemos hacer un repaso, está bueno lo que decís, Pablo, porque voy con lo que es la información y la comunicación, uh-huh, es como que ya te vas olvidando lo que pasó, seguro, ayer, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero fue un año complejo, fue el primer año de gestión que me tocó a mí y al equipo de trabajo, y sí, tuvimos que reinventar, rediseñar, que fueron, uh-huh, palabras que aparecieron en este año que pasó, pero fue real porque... Bueno, llevamos adelante diferentes acciones que nosotros planteamos con proyecto, con, uh-huh, objetivo. Pero cuando llegamos a fin de año estuvimos muy, muy conforme, uh-huh, a la hora de que cumplimos en porcentaje altísimo, uh-huh, de lo que habíamos charlado. Yo venía hablando con vos, ¿te acordás que hablábamos del tema del bus turístico? Hablábamos, uh-huh, del tema del nuevo centro de información turística. Hablábamos de la app, de la aplicación Concordia Turismo, que eran proyectos... Eso fue un éxito terrible, ¿no? Fue y sigue siendo. Bueno, sí. Hoy, mirá, Pablo, hoy para, te engancho ya en tema... Hoy los servicios que vamos a brindar desde el día jueves, mañana, en Costanera, a través de las bicicletas, las bici, y desde el día viernes con el bus turístico, todo es gestionado a través de la aplicación. Mirá. Entonces, los días, los horarios, las reservas, la salida, la modalidad de pago también, uh-huh, online. Fíjate, no, terrible. Fíjate lo importante, uh-huh, de que Concordia cuente hoy con ese servicio. Uh-huh. La agenda actualizada, hoy vos podés descargarte la aplicación, y ya sabés toda la agenda cultural, uh-huh, deportiva y recreativa que hay en, uh-huh, fin de semana largo en Concordia. Sí, sí. Y no tenés que andar por ahí preguntando a uno o a otro, uh-huh, pasando WhatsApp. Más allá de la coqueta oficina, que si vos sos turista llegás ahí en pleno centro, tener una aplicación así... A mí lo que, y lo dije acá en el programa, Aldo, que está bueno... Que más allá de la pandemia, esto vos lo tenías proyectado de, sí, antes. Vos, me acuerdo de la aplicación, yo le dije a Mariana, Aldo me la habló, te diría... mucho antes de la pandemia, ¿o no? Sí, sí. Esto, sí, de modernizar y hacer un salto en el tema tecnológico. Es que nosotros, a ver, Concordia es la segunda ciudad más importante de la provincia, pero necesita saltos cualitativos a la hora de ofrecer el destino. Y entendiendo que tenemos un proceso, un trabajo, de que hoy tenemos que creernos que podemos ser una ciudad turística. Si bien tenemos una recepción de turista, pero somos muy cautos a la hora de movernos en esta cuestión porque, a ver, hay otras ciudades de las cuales hoy ya tienen un trabajo continuado, un trabajo en el cual están instalados a nivel nacional, y bueno, somos totalmente conscientes que a Concordia le falta eso, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno, en eso estamos trabajando, pero, uh-huh, para trabajar en una promoción a una escala alta, creemos que primero también es importante paralelamente brindar servicio de calidad, ¿no? Uh-huh, uh-huh. De tener un buen centro de información turístico, atado a una aplicación donde cuando un turista entra a una ciudad es la primera impresión que se lleva. Uh-huh, así sí, que en la plaza principal, en un lugar que es georreferencial, tanto para el residente también, si alguno de nosotros quiere averiguar, uh-huh, para algún familiar que, sí, viene a la ciudad, ahí tiene una información de, uh-huh, primera mano. Uh-huh. Así que me parece que eso también fue un hecho importantísimo, uh-huh, para la ciudad y para empezar a mirar todos que Concordia tiene turismo, ¿no? Uh-huh. Aparte jerarquiza, esto es así, es sencillo, jerarquiza si vos querés preciarte como ciudad turística. Bueno, se viene Semana Santa, pero antes, balance positivo entonces la temporada de verano, te cierra con un balance. Y positivo. La temporada, sí, si nosotros cuando hablábamos con los que son los asociados hoteleros, gastronómicos, después Actitur, que es otra asociación también de turismo que comprende toda la zona norte de Concordia, lo hemos reunido, hemos charlado, hemos hecho un balance, también en el ámbito del Encotur, Porque si nosotros nos retrotraemos a lo que fue el 4 de diciembre cuando se anunció la apertura y cómo finalizamos luego del periodo del fin de semana largo de carnaval, con concordia casi a un 100% en las plazas hoteleras, bueno, fue realmente creciendo. El mes de febrero creció aún más que el mes de enero, y así que fue positivo. Uh-huh. Bueno, ahora estamos en una realidad, en un contexto que queremos que Semana Santa se viva de la mejor manera, con todas las precauciones habido y por haber, pero es importante esto, ¿no? Lo dijo el ministro Lamens hace dos días, que no va a haber restricciones para los viajes internos, y que bueno, que también generar turismo, despejarse, salir de esta cuestión de pandemia todo el tiempo es saludable, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Así que bueno, creo que tenemos que tomarlo de ese aspecto. Y recalcar, Pablo, que no tuvimos ni un caso de eso te iba a preguntar. Que ha tenido la cuestión sanitaria se respetó, sí. Y eso está buenísimo también. Eso, ¿no? Está bueno informarlo, uh-huh. Porque por ahí se piensa que el turista va a venir con algún hecho de COVID, uh-huh. O a complicar la ciudad. Y acá creo que es al revés, ¿no? Porque nosotros, si analizamos Concordia, fue en la época en que se hace la apertura turística el que más complicado estaba, uh-huh. En valores de COVID en relación con otras ciudades. Seguro. Así todo, pudimos generar esa confianza de que el turista llegue a la, uh-huh, ciudad. Uh-huh. Y así todo se pudo trabajar en consonancia, bueno, con todos los servicios que han ofrecido, uh-huh, que hemos ofrecido. Uh-huh. Y se pudo sobrellevar de una manera correcta. Uh-huh. Eso creo que es destacable, ¿no? La pandemia, Aldo, en tu análisis, que sos de analizar los escenarios, ¿desnudó lo importante que es el turismo? ¿La gente tomó conciencia de decir, che, no tuvimos turismo porque hubo una pandemia, y mirá lo importante que es, sea por generación de trabajo, sea por el tema de hasta lo que tributan después en el municipio, ¿desnudó lo importante que es el turismo? Sin dudas, Pablo, yo creo que se entiende muchísimo mal el desarrollo económico que genera el turismo. Ahí está. Porque, bueno, para hacerlo concreto, digo, cuando nosotros tenemos un fin de semana largo, nosotros hacemos un análisis a través del observatorio, uh-huh. Bueno, que es otro hecho importantísimo, sí, que logramos tener un observatorio turístico para analizar los datos, uh-huh. Y de ahí generar la estrategia. Bueno, nosotros tenemos un promedio, vos tenés hoy un promedio entre los que llegan a la ciudad, entre alrededor de 3.000 y 4.000 pesos de gasto diario por persona. Entonces, cuando hacemos un promedio, hemos tenido en fin de semana largo, que fue el de carnaval, donde entraron más de 70 millones de pesos a la ciudad. Ahí está. Sí, es el ejemplo. Es el ejemplo concreto. Por eso digo, Pablo, que me parece que eso hay que decirlo, hay que contarlo, para que se pueda analizar qué trascendencia tiene el turismo. Uh-huh. Por otro lado, me parece que también, lo que dije recién, genera salud, genera dispersarse. En este caso ha cambiado mucho el estilo de vida de las nuevas generaciones. Uh-huh. Hoy las nuevas generaciones buscan otros hábitos, que no son lo que tal vez antes buscábamos nosotros. Uh-huh. Yo ya tengo casi 40 años, mis viejos también. Y entonces hay que ayornarse en ese aspecto. Seguro, seguro. Y hoy poder hacer este tipo de escapada, las vacaciones han cambiado mucho, uh-huh. Ya nadie se va un mes a un lado como era antes, hoy son escapadas de fin de semana largo, y eso lo hemos notado. Generalmente en enero y febrero hemos tenido entre 5 o 6 días, no más de eso, que se han, uh-huh, quedado, y después obviamente menos días de pernote, uh-huh, los visitantes. Así que bueno, me parece que en ese análisis creemos que el turismo genera dispersión en todo el año, uh-huh, no solamente en la temporada de verano, y bueno, para eso creo que se notó mucho, uh-huh, ¿no? A la hora de analizar con el COVID y la pandemia. Seguro. En esta combinación que la describís bien, Aldo, ¿qué rol juega el deporte? Porque hoy vos llegás a una costanera y tenés las bicis, tenés el escarpay, tenés los patines. En este escenario de turismo humanitario, te diría, y casi ambiental, ¿juega un papel importante eso? ¿Te lo manifiestan? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos en eso una ventaja competitiva. Mm. Por eso es importante resaltar la costanera, que de hecho es uno de los ejes que el turista destaca de la ciudad. Sí, sí, está rico. Y también el residente. El ciudadano de Concordia se ha apropiado de la costanera y la destaca por todos los servicios que tiene, por el desarrollo comercial, uh-huh, por la recreación, por la limpieza que, uh-huh, tiene diaria. Realmente tiene un mantenimiento, una limpieza. Visiblemente es muy linda. Es muy, está, sí, pintada. Sí. Cuando ingresás te da un impacto, que, sí, te das cuenta del trabajo que hay en Costanera. Y sí, es un rasgo distintivo. Uh-huh. Este fin de semana tuvimos la visita de Agustín Neglia, de modo selfie, donde Concordia va a estar el domingo 13, va a estar en la pantalla grande en América, uh-huh. donde bueno, y se recorrió la costanera y quedaba asombrado de esto, ¿no? Uh-huh. De cómo está integrada, esa es la palabra, y en este núcleo deportivo nuevo, donde hay pista de roller, donde hay cancha de básquet, donde hay cancha de beach volley, donde las bicisendas están activas, uh-huh. el servicio ahora que activamos, pero a su vez ya es activa con uh-huh. bicicletas individuales, donde hay gente haciendo running, sí, donde hay gente caminando, donde también tenés por el otro lado, en el tema de la playa, que hasta hoy siguen las playas, uh-huh. tenemos la cancha de tenis fútbol abajo, que también se juega, tenemos el campo de deporte, y si analizás, es un lugar que realmente tiene un complejo deportivo uh-huh. más que importante, y que aglutina gran cantidad de ciudadanos que van diariamente. Uh-huh. Así que es una ventaja que no todas las ciudades la pueden tener, y con la vista al río Uruguay, uh-huh. y aparte con la cercanía, cuando nosotros le contábamos a este chico que está a 3 minutos en auto y estás a 8 cuadras del centro, sí. Bueno, esas son ventajas que hay que aprovechar, ¿no? Uh-huh. Aldo, se tiene que lidiar en tu posición de secretario y de un área tan importante, lidiar con cuestiones políticas. ¿Por qué te pregunto esto? Porque acá nosotros en el programa hablamos de lo coqueto que quedó el corredor gastronómico, uh-huh. el corredor turístico, pero también aparecen las críticas. Tenés que lidiar un poco con eso, con decir, che, te aparecen gente que por ahí va por la cuestión política o no, pero te pregunto, hay que lidiar con eso también. Mirá, porque Pablo, muchos de los que criticaron después terminan diciendo, qué genial las luces y todo eso. ¿Es un tiempo de adaptación? ¿Cómo lo manejás a eso? Sí, Pablo, mirá, está bueno la pregunta del corredor, para aclararla. Nosotros el corredor, no es que nos decidimos en una noche y al otro día lo instalamos. Lo del corredor surgió porque en esta situación de COVID y de pandemia, lo que se sugiere es el distanciamiento, aire uh-huh. libre, la dispersión, y en todas las ciudades del mundo, del país y otras provincias cercanas, y ciudades también uh-huh. vecinas nuestras, se llevan adelante un programa en el cual se empieza a ganar el espacio público, uh-huh. y en este caso la calle. Entonces, este trabajo de ir trabajando en conjunto con la gastronomía precisamente y de generar con el Estado ese vínculo para aumentar su unidad uh-huh. de negocio, porque en esto tenemos más mesas que están afuera, porque tenemos más visitantes que pueden sentarse, baja uh-huh. la carga del aire acondicionado también uh-huh. dentro local, que la energía es muy, pero muy costosa. Entonces, bueno, en ese sentido y organizándolo, donde en esto se hizo un proyecto anterior con el equipo de desarrollo urbano, uh-huh. con la secretaría, con tránsito, uh-huh. trabajamos con la oposición, con los concejales, se presentó una ordenanza, uh-huh. se aprobó, luego de todo eso se instaló el corredor gastronómico. Uh-huh. Hubo una investigación aparte, todo. Vos me hablaste que estuviste siguiendo lo que era Salta, uh-huh. si no me equivoco, cómo se manejaba, firmamos, y que es un éxito eso. Firmamos un convenio con la provincia de Salta, ahí está, uh-huh. y de la cual hicimos transferencia de conocimiento. Uh-huh. Todos los convenios que hace el ENCOTUR, el Ente de Turismo Concordiense, siempre hacemos transferencia de conocimiento, que eso es lo más rico uh-huh. con lo que nosotros nos quedamos. Como trabajamos todo el año con CABA, con Capital Federal también, y de ahí pudimos trabajar la aplicación, el Centro de Información Turística, o sea, son todas ideas y transferencias de conocimiento que nosotros las chupamos, vendría a ser, somos una esponja en ese aspecto, y después las llevamos a la práctica en el contexto del cual nosotros estamos, ¿no? Bueno, para eso se hizo todo este estudio, como vos lo estabas planteando, y después se llevó adelante el corredor. Pero acá quiero dejar algo interesante, que no es que quedamos estáticos, sino que se escucharon los reclamos, las sugerencias, y en base a eso, ya inmediatamente, luego de pasar la temporada de verano, se hicieron modificaciones y donde se achicaron en diferentes lugares y aspectos, uh-huh. lo que es Primero de Mayo y Urquiza, y también lo que es Primero de Mayo y Irigoyen, se hicieron el achique considerado para que quede asimétricamente uh-huh. y linealmente hasta la costanera. Uh-huh. Pero con el valor agregado de que los fines de semana largos, que ahora tenemos Semana Santa, importante. El día sábado, se va a hacer netamente peatonal, uh-huh. se va a cortar y va a ser un espacio peatonal, uh-huh. para poder integrarlo a la plaza en este aspecto. Y se para va a estar la exposición. La Feria de la Golondrina, claro. Uh-huh. Y para también tener una sinergia con esto, ¿no? Hoy las ciudades propician que la situación vehicular, esto hay que entenderlo, yo sé que es un trabajo que hay que uh-huh. hacerlo de hormiga, sí. pero en realidad hoy esa costumbre de poner el auto y estacionarlo en el banco, o poner el auto, ir a pagar una tarjeta de crédito y sentar, estacionar y pagar ahí, eso no existe. Y en menos eso, una ciudad como Concordia. En eso, claro, uh-huh. en eso es lo que hay que ambientarse, y bueno, es un trabajo que hay que hacerlo uh-huh. de fondo, pero bueno, estas diferentes instancias creo que van generando conciencia a la hora de poder llevar adelante esto. Y bueno, también después hay un reclamo que era hace más de una década de la gastronomía, del paso del colectivo por lo que es Pellegrini. Seguro. Eso también, a través de una acción como El Corredor, se logró cambiar el recorrido y generar por calle San Luis un único recorrido para que sea más fluido. O sea, son situaciones de las cuales hay que acostumbrarse, hay que trabajarla y que generan el desarrollo de la ciudad, ¿no? Sin duda. Bueno, aparte de esto, ¿no? Las críticas que aparecieron después terminaron dándose vuelta y empezaron a elogiar de alguna manera. ¿Sabes lo importante de esto? Que funcionó. Eso también es un punto fundamental. Porque si el municipio llevaba adelante un proyecto en conjunto con la gastronomía en todo Primero de Mayo, y la verdad que yo pasaba y no se sentaba nadie, bueno, está bien, lo tendríamos que rever hasta sacarlo. El tema es que funcionó. Y si funcionó, tenemos que ver cómo mejoramos y lo sostenemos en el tiempo. Por eso el tema de la sostenibilidad apunta a eso. ¿Cómo lo sostenemos? ¿Cómo lo mejoramos? Ahora entre los que son, los que comprenden el corredor, están hablando de beneficio entre ellos. Eso me parece muy interesante. De cooperativismo, de si vos consumís en un lado, tenés un descuento en el otro, que esté dentro del corredor. Genial. Bueno, y ahora generamos una actividad para Semana Santa, ya que el corredor va a tener una paella en la parte de Primero de Mayo y Urquiza, una paella abierta, donde el Ciervo y el Ideal la van a trabajar en conjunto, y también va a tocar el Grupo de la Hostia, que ahí trabaja Cultura también con el ente de turismo. Muy mancomunado varios. Va a tocar de la Hostia, se va a hacer también una exposición de autos antiguos, tiene una integración y vamos a tener la Feria de Golondrina. Por el otro lado, entre Colón y Bolivia, por Primero de Mayo también se integran la zona comercial, la zona gastronómica que están, y van a llevar adelante el grupo, van a tocar Los Cachorros después de las 21 horas, y también van a salir las mesas al aire libre, porque aparte da buen tiempo, 26, 27 grados. Así que bueno, esa es la idea, ¿no? De peatonalizar y dar un servicio diferencial al turista. El turista cuando viene le gusta y aprecia cuando hay una ciudad que mira para adelante, ¿no? Seguro, aparte después elogian otras ciudades que tienen esto, ¿no? Cuando nosotros nos vamos a otro lugar, elogias eso y por Mar del Plata, tiene una peatonal, pero te habilitan otra dos cuadras más allá y tenés peatonales en calles que son de tránsito. Aquí Colón lo hace, Pablo. Colón lo hace, ¿verdad? Vamos a Colón un fin de semana y nos gusta. Seguro, por eso te digo, no está bueno. Es una, para mí fue un avance y un salto importante en el tema visual del turismo. Leí una nota el otro día, te quiero preguntar, también porque esto tiene que ver tu posición en turismo, pero también en lo que fue tu rol de militante y todo eso, mucho contacto. Leía que el turismo viene con una carga importante del material humano. ¿Esto es así? La atención de la gente, la gente que está a cargo del turismo, tener una apertura del buen trato y todo esto. Esto se va bajando como mensaje para lo que pueden ser los restaurantes, los remiseros, la gente del transporte. Te digo porque lo leí en una nota el otro día y me pareció interesante esto, apelar al buen trato de la gente que está a cargo de los sectores turísticos. Sí, sí, está muy buena la pregunta. Y es uno de los ejes que nosotros empezamos a trabajar y vamos a continuar. Ayer me pasó algo interesantísimo. Fui a una estación de servicio céntrica, ingreso, y la cajera, la chica, cuando estoy pagando, me dice, Aldo, me dice, los invito a que vengan a promocionar a nuestra estación de servicio. Mirá qué bueno. Y entonces eso me pareció algo interesantísimo, porque nosotros empezamos a trabajar con los diferentes agentes que forman parte del turismo. En este caso las estaciones de servicio, en este caso las empresas de remise, donde hicimos también el trabajo de difundir la app para que el remisero cuando avanza, que siempre el remisero es la primera línea, ¿no? En el cual le pregunta el pasajero, le diga, por favor, descárguese la app, ahí va a tener toda la información, la agenda del fin de semana, los lugares en donde recorrer, los horarios. Y entonces, bueno, ese trabajo se está haciendo, ese trabajo de promoción, de charlar, de formar y de capacitar, porque creemos que todos conforman agentes turísticos. No solo los centros de información, el de terminal también que lo hemos recuperado, el centro de información que también hemos agregado tablet, también para tener esa zona vistosa, le hemos hecho un corpóreo a la parte externa para que sea más visual el centro de información. Pero lo que digo es, todos los agentes que son secundarios terminan siendo cual o más importante que a veces alguien que está en un centro de información. Así que sí, estamos trabajando en ese aspecto. Viste que vos vas a comer a un lugar y le preguntás al mozo, che, tengo ganas ahí que el mozo te explique, es un dato que... Mirá, Pablo, en pandemia hicimos formación y capacitación con el gremio Udura también y con Hotelero y Gastronómico para también poder contar cuáles son los platos típicos que cuenta Concordia, saber expresar un plato, saber también disfrutar y brindar el servicio de cuando se presenta un vino de calidad, bueno, los diferentes atractivos que tiene la ciudad, poder complementar ya el trabajo diario que hace cada uno, ¿no? Así que eso, sí, eso lo vamos a continuar. Así que sí, y a raíz de eso, te meto un chivito ahí, estamos ya terminando una planificación de un proyecto que lo vamos a lanzar este año, que se va a llamar Turista por un Día, y que va a apuntar al concordiense, mirá al residente. Vamos a propiciar hacer turismo interno, totalmente local, bueno, con diferentes actividades, con diferentes grillas, y esto va a trabajar en eso, ¿no? Va a servir mucho para concientizar turísticamente a la ciudadanía de Concordia. Así que eso es un programa, lo vamos a lanzar post Semana Santa. Porque hubo en un momento en el cual... estoy tomando mate, pero individual. Todo individual, acá todo parece individual, una demostración de ostentación de tanta hierba, pero no, No. Para cuidarnos. Hubo un momento en el cual tuviste mucha presencia en el turismo rural. A mí me pareció importante, por esto que te dije hoy, el turismo de esparcimiento al aire libre, por el tema del COVID. ¿Cómo estamos hoy con ese tema? Yo vi imágenes, siguiéndote en redes sociales, extraordinarias, que visualmente ya te convencen de ir. ¿Cómo estamos hoy como ciudad con el tema turismo rural? Mira, estamos en un proceso, en un proceso de que nosotros empezamos a generar mesas de trabajo en el turismo rural el año pasado, en pandemia, en la segunda etapa, desde junio. Y ahora que ya estamos lanzando el bus turístico, bueno, el bus turístico es una clave para poder trabajar en este circuito de turismo rural. Hemos trabajado con los chicos del establecimiento La Angélica, que han trabajado muy, pero muy bien durante todo el verano. Han tenido 100% casi todos los fines de semana. No, pero es espectacular. Eso da la pauta de que hoy el turista elige ese estilo, ¿no? Ese hábito de querer conocer algo más. Por otro lado, hemos trabajado con lo que es Pampa Azul, que es un proyecto vitivinícola también, que está dentro de lo que es turismo rural y de la producción. De hecho, el día sábado van a brindar sus vinos para hacer una degustación en el Centro de Información Turístico. Ahí ya te engancho. Otro chivo, va a venir también Luquita Escobar, Luca Escobar, que es un chef muy reconocido de Concordia, que está en Santa Fe, que ha estado en Masterchef. Va a venir y va a hacer una degustación de pescado. Y también va a acompañar Marta de Pedro con su proyecto vitivinícola. ¿Eso qué hacemos? Con el turista que ingrese le vamos a estar ofreciendo que conozca que Concordia tiene un tanat, que se hace en Concordia. Se hace acá, papá. Y bueno, y hacia ahí va lo que es el turismo rural, ¿no? Esto va a propiciar de que Marta también con su proyecto pueda vender y que el turista diga, puedo venir y hacer una estadía, hacer un recorrido en el viñedo, después consumir. Bueno, y esto es también promoción, ¿no? Cuando hablamos de promoción es promocionar a gran escala y con todos los actores. Con Bodega Robinson también, a través de lo que es el vino, la historia. Nosotros, el circuito que tenemos armado hoy es Bodega Robinson, es Ana Angélica, es Marta de Pedro con el proyecto Azul Vitivinícola, para arrancar de menor a mayor. Pero Concordia tiene lugares realmente interesantes y que, bueno, estamos en un proceso. Yo quiero ser consciente en esto. Es un proceso en el cual lo estamos desarrollando y estamos trabajando también con el INTA, que es importante, que también se mete en el tema, y para nosotros es muy importante el asesoramiento profesional. Así que bueno, estamos, y este año vamos a continuar, y creemos que ya con el bus turístico activo vamos a poder brindar ese servicio de una manera más ordenada. Aldo, te pregunto, bueno, que se pasa rápido, cuando hablamos con Aldo, se viene el fin de semana largo por excelencia en el calendario, que es Semana Santa. Mucha actividad, pero estuve mirando mucha combinación, la gastronomía, el turismo en sí, la cultura, mucha actividad, bueno, San Carlos también como uno de los atractivos, mucha actividad para este fin de semana, y en varios sectores de la ciudad. Muchísima, tenemos una agenda amplísima. Muy cargada, acá me la mandaron, nos mandaron la agenda ahí, Mariana, me la mandó, impresionante. De hecho, se superponen actividades, pero desde el aspecto de que para todos los gustos, ¿no? Entonces... Eso está muy, pero muy, muy piola a la hora de que la armamos en conjunto con Cultura, la armamos en conjunto, bueno, con los chicos que están con el tema de la Expo Pascua, que se hace en la Estación Central. La armamos en este caso con el Encotur, con los gastronómicos, con el corredor gastronómico, lo que recién hoy dije. Después, por otro lado, tenemos el bus turístico que sale desde el día viernes hasta el domingo, el día viernes, con algo innovador también para hacer el recorrido de las siete iglesias y contar el sentido histórico y arquitectónico, ¿no? de las iglesias con el contenido religioso. Tenemos una exposición del Vía Crucis también en el Centro de Información Turístico, que ya inicia desde el día de hoy, con actores propios que se hicieron, la escenografía se brindó en San Carlos, se realizó. Así que hay un trabajo de fondo. Hoy, mañana inicia ya el servicio de Costa Bici, de bicicleta. Mañana tenemos también astroturismo ahí en Costa Ciencia, donde se vuelve va a Costa Ciencia, se la extrañaba. Vuelve Costa Ciencia con esa actividad de astroturismo también, que engancha mucho. Mirar un poco el cielo y entender es otro atractivo también interesante. Y después lo que fui nombrando, ¿no? En esta degustación, la paella en lo que es el corredor, las actividades culturales, lo que es San Carlos también, con selva en galería. Bueno, la represa también está, ¿no? Dentro también de los está dentro de eso también. Nosotros estamos a tiro de firmar un convenio con Salto Grande. Venimos trabajando muy bien porque para integrar en la promoción turística es clave promocionar la represa, las actividades que tiene dentro del Museo Interpretativo y también el Ecoparque, que es muy pero muy importante. Eso también habla de un turismo de naturaleza. Sí. Así que bueno, después las termas también con actividades, ¿no? Que van a estar brindando actividades. Así que bueno, yo creo que me parece que el turista que llega a la ciudad de Concordia va a tener una oferta extremadamente variada. Y bueno, si se descarga la aplicación Concordia Turismo, desde allí va a poder estar en tiempo real visitando y viendo todo lo que tiene para realizar. Es bueno que mucho concordiense ha bajado la aplicación, ¿viste? Un datito importante porque después te sirve para... Se le aconsejo que la bajen, ¿sí? Porque sirve para estar informado al día de toda la propuesta que hay. Sin duda, también la podemos visitar como concordiense. Aldo, te tengo que despedir. Vos sabés que me queda un montón de cosas. Me gustaría hablar de política también porque hay un escenario... Pero te pregunto, recién hablaste del AME por las restricciones. ¿Cómo está este vínculo con Nación? Y al inicio de la charla que tuvimos dijiste, estamos analizando el tema de la promoción turística, que es parte del paquete de apuntar a ser una ciudad turística. ¿A dónde se apunta? ¿A dónde se mira? Porque vos me preguntás a mí, yo te digo, y yo estaría en los canales de televisión, me decís a mí, pero vos tenés que ser muy estratégico en esto. Primero comentame, ¿cómo estás con Lames, en este caso puntual, que es el ministro, pero te digo en las articulaciones de actividades, por ahí no puntualmente con él, pero cómo estás articulando con Nación y Provincia con el tema turístico? Nos venimos muy bien, venimos lo que sugiere el intendente y ya hemos presentado con proyecto. No quiero adelantar mucho, pero ya hemos presentado tres proyectos de infraestructura turística. Eso lo presentamos a través de la dirección que tenemos de infraestructura turística. Eso es importante porque ya tenemos un trabajo invisible, pero que después termina siendo visible a la hora de poder concretar. Hoy estamos muy cerca de dos aprobaciones, así que hoy la relación con Provincia y Nación viene en ese aspecto. Estamos también con capacitación e informaciones que también van a bajar de Nación, que eso se trabaja a través del MINTUR en conjunto, que viene con la parte de accesibilidad, que también nosotros hemos trabajado el año pasado, de darle una continuidad en el tiempo. De gestión también, de gestión turística, que es importante. Así que venimos, en ese aspecto venimos bien, Pablo. Bien. Con el tema de la promoción. Acá, antes que me comentes lo de la promoción, yo creo que para vos debe ser re importante que cuando cerró la temporada o cierran los fines de semana digan Entre Ríos, tercer destino turístico elegido. Debe ser importante, ¿o no? Sí, muy importante. Tenemos, yo creo que en este escenario de pandemia tenemos una ventaja, me parece, que es la cercanía. La cercanía con Buenos Aires, Buenos Aires, es un dato medular, porque nosotros los análisis del observatorio nos dieron, en toda la temporada, un 70% de los visitantes fue un 48% de Capital Federal y un 52% de Provincia de Buenos Aires. Me llama la atención el número alto de Capital Federal, que por ahí siempre en nuestra intuición pensábamos que en gran parte era Provincia de Buenos Aires, y la verdad que eso es un dato también a tener muy en cuenta. Sí. Bueno, y después, para la misma promoción, lectura. Y que nos da, por eso el observatorio es clave, Pablo. Y ahí lo enganchamos con lo que es la promoción, ¿no? Sabemos que han llegado desde Rosario, Santa Fe, Córdoba, y en este caso en gran masividad, como dije recién, Cava. Entonces, bueno, la promoción nuestra va a ir apuntada allí. Estamos ya trabajando en eso, porque hoy sabemos que la frontera la tenemos cerrada. Es una lástima, ¿no? Esto hay que decirlo. Y que nosotros tenemos, claro, ahí un mercado interesantísimo, ¿no? El mercado uruguayo. Y aparte, Concordia había ido a hacer promociones allá, ¿no? Entonces el análisis nuestro pasa por ahí. Y por eso, bueno, esta visita al fin de semana de Agustín Neglia, que lleva adelante modo selfie. Ese va a ser un golazo. Yo creo que sí, Concordia va a estar en la pantalla grande el fin de semana que viene. El otro fin de semana va a estar... y bueno, lo van a poder ver desde todo el país, desde el extranjero. Y aparte, y viste que el tipo lo hace... Un programa de Concordia, Pablo. Lo hace muy activo. 40 minutos de Concordia. O sea, me parece que es muy importante Y bueno, estuvimos gestionando, trabajando con el Encotur en eso, en conjunto, para poder tenerlo aquí. Uh-huh. Así que bueno, eso va a ser una tipo una estrategia. El fin de semana también tenemos la visita de una artista uh-huh. conocida, uh-huh. no voy a adelantar más, que va a estar recorriendo toda la Semana Santa de Concordia, porque también hay que entender que la promoción a través de las redes sociales hoy es clave, uh-huh. Y entonces bueno, esa es un poco la estrategia que vamos llevando adelante. Uh-huh. Así que en eso estamos, creemos que ese es el camino para poder posicionar. Si vos me decís cuál es el objetivo, Aldo, y bueno, el objetivo que tenemos hoy, tanto el sector privado y público, es ese, ¿no? De posicionar a Concordia en estos 3 años por delante, generar un desarrollo en posicionamiento, pero de una manera sostenida, ¿no? No hacer actividades aisladas o volverse loco cuando llegue la temporada, sino trabajarlo durante todo el año. Sí, sí, sí. Aparte, instalar Concordia todo el año siempre es importante. Y saber que los recursos son muy pocos. Sí. Entonces hay que trabajar con ingeniería... Viste, muy ajustado. Seguro, seguro. Pero la aplicación se hizo acá. Cuestiones que hubiese salido mucha plata si se la mandaba a hacer afuera. Te tengo que despedir. ¿Cómo lo ve Alberto Fernández? ¿Cómo ve el escenario político? ¿Cómo ve el escenario electoral que se viene? Dejate poco para Muy poco te dejé, pero es así. Después lo vamos a hablar. Alguien muy importante de la oposición te elogió el otro día. Dijo que gestiona y labura el de turismo. Ahora después te voy a contar. Contame, pues. ¿Cómo estás viendo el escenario? Bravo, Bueno, podés decir, porque te salen, te parten. ¿Cómo el escenario complejo. Escenario complejo porque... justo ayer salió la información también del tema de que este año es un año electoral de medio término y bueno, ahora está la discusión de que si un mes más, un mes menos para correr el tema de las PASO. Entonces bueno, ahí hay una contienda electoral que ya empieza a vivirse y obviamente que gestionar una pandemia como le ha tocado al presidente y a los gobernadores y al intendente también no estaba en el escenario de nadie, ¿no? Entonces es muy difícil porque... es una línea muy delgada entre lo económico y lo sanitario. Pero bueno, yo hablaba ayer con otra persona y pensábamos, creo en esto, analizando de que ya un poco sabemos lo que sucedió el año pasado. Me parece que la gestión ahora, desde lo que va a hacer el gobierno nacional, va a ser lo más criteriosa posible a la hora de las definiciones. Y creo que no va a haber una restricción total como la hubo, el confinamiento. Pero sí, obviamente, con todas las medidas y todo el recaudo, porque el desarrollo productivo, el desarrollo comercial debe seguir girando en una economía de la cual fue devastada a nivel mundial y obviamente a nivel país. Así que me parece que ahí, bueno, va a jugar mucho un poco los movimientos que se gesten, que se generen, pero obviamente hoy ser oposición yo te diría que es un grado bastante cómodo, ¿no? Porque imagínate que ser oposición en pandemia me parece que tenés mucho es más para... fácil. Claro, eso es lo que quiero decir. No es lo mismo no estar en pandemia que estar en pandemia. Pero así todo, creo que lo que es la obra pública se está reactivando y los números lo marcan y se empiezan a ver avances de muchas obras que estaban paradas. No se venían aparte realizando. Va a jugar un rol importante la obra pública en la reactivación. Porque después de que trabaja en la construcción tiene unos días y es el que hace turismo local, no se va a ir afuera. Es un escenario que uno puede tener cierta esperanza. Pero bueno, entender que económicamente los valores, el desarrollo va a ser diferente a lo que seguramente por ahí estábamos acostumbrados hace mucho tiempo atrás, porque hace bastante que no hay un desarrollo desde la economía. Pero me parece que ahí creo que la economía, creo que cerrar con el Fondo Monetario Internacional... cerrar acuerdo, establecer un poco la inflación también, que está compleja, está complicada, ahí está difícil, donde te varían los precios internacionales, te impacta a nivel interno. Bueno, me parece que ahí va a pasar mucho por ahí, y bueno, después veremos a ver en la conducción, porque Alberto Fernández ahora es el presidente del partido, de lo que es el Partido Justicialista, y el que lleva adelante el frente de todo. Bueno, veremos después a nivel provincial y a nivel local cómo estaremos acompañando, bueno, cuando se empiecen a conocer los candidatos que van a estar en esta época electoral, que falta, ¿no? Falta, así que yo falta, voy, pero aparecen nombres, ojo que las tiro, Después contame, porque no lo escuché. Así voy a, así ya tengo se algo. Se anotan algunos, se bajan otros, pero bueno, vamos pero, bien. Pero en realidad te digo, desde mi lugar y lo que hemos hablado con el intendente, me parece que la mejor herramienta es la gestión, ¿no? Me parece que hoy el ciudadano lo que reconoce, lo que ve y lo que percibe, me parece que la gestión. Así que es un consejo del que tenemos que seguir y el que tenemos que practicar día a día. El funcionario está al servicio, tiene que tener vocación, y me parece que la mejor manera de mostrar la gestión, por resultado, digo yo, por resultado, decir, bueno, propusimos esto y concretamos esto. Entonces que ahí tenemos una gran ventaja, porque somos oficialismo, y ahí creo que es donde hay que trabajarlo, ¿no? Perfecto. Aldo, un placer tenerte en el programa, me encanta charlar con vos. Esperemos que se repita más seguida la visita. Te agradezco mucho y, bueno, sabés que te vamos a andar molestando en cualquier momento, ¿eh? No, gracias a vos, Pablo, a Mariana, a todo el equipo, y, bueno, un gusto para mí venir acá. Se pasa rápido ese. Rapidísimo, rapidísimo. Así que, bueno, vamos a tener que hacer un programa especial. De... un micro especial, lo vamos a meter una horita en la semana. Pero bueno, muchas gracias como siempre, y bueno, por la predisposición, por la buena onda, y bueno, como siempre te digo, un gusto venir acá. Perfecto, Aldo, Jesús, muchas gracias por acompañarnos. Pablito, nos vamos, tenemos que acompañarnos.